Familia, esta Semana Santa nos vamos a la playa y la feria que nos vamos a pegar va a ser menúa. Pero Pepe, ¿de dónde sacas tanto dinero? De ahorrar repostando en la Catria, que me dan la misma calidad de combustible de las grandes cadenas, pero hasta 10 céntimos menos por litro. Estación de servicio La Catria, con tienda 24 horas, repostaje atendido y surtidor AdBlue. Y consigue lavados gratis con tus repostajes. Carretera Sevilla La Rinconada, kilómetro 4. Síguenos en Facebook y en eslacatria.com.